Radio Cuyum. Nos vamos, hacemos un viajecito hasta el barrio EPA en Carrodilla. Ahí está un integrante de la Unión Vecinal del barrio EPA, el señor Luis Cetura, con el que vamos a hablar porque este fin de semana hay una importante jornada, una actividad importante en el barrio EPA y vamos a ser invitados. Luis Cetura, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día Roberto, ¿cómo estamos? Pero muy bien, y ansioso porque parece que hay actividades y de las buenas ahí en el barrio EPA. Sí, estamos deseando un pequeño bingo porque estamos muy limitados con el espacio de la cual hemos podido conseguir la escuelita vieja, porque la otra nos niegan totalmente. Así que, bueno, pero estamos contentos porque estamos caminando. La idea de este bingo, que ha sido colaboración de varios comerciantes chicos de acá de la zona como premios para el bingo, tiene una idea fundamental de poder terminar de una vez por todas de cerrar el playón para poder entrar a hacerle el piso al playón para poder tener actividades al principio nomás de actividades deportivas para los chicos, para los jóvenes, para las mujeres, en fin, todo una cuestión que se está programando y que de a poco, pero nos ha costado muchísimo. Uh-huh. Eso es lo que queremos hacer, un bingo el día sábado a las 3 de la tarde, lamentablemente, pero estamos vendiendo bien las entradas, no son caras, y bueno, es para pasar un momento agradable y poder tratar de juntar algo de dinero. Uh-huh. Para que se enteren los vecinos del barrio EPA, ¿cómo hacen para conseguir la entrada? ¿Dónde tienen que ir? ¿O van directamente a la escuelita a las 3 de la tarde del sábado? Pueden ir directamente a la escuelita. Las entradas se han repartido entre la comisión de la Unión Vecinal, que son los que están promoviéndola. Y no tenemos otra vía de otra boca de expendio. Así que vayan tranquilos a las escuelitas, que ahí van a ser bien recibidos, con buenos ventiladores. Y bueno, vamos a pasar un rato agradable. Uh-huh. El predio que se quiere arreglar es el playón deportivo que está entre calle Tierra del Fuego y Charcas. Ese claro, viejo, claro. Lo que fue principalmente al principio el obrador del barrio cuando se construía. Ese claro, es el lugar. Obrador del barrio, de la cual lo hemos pagado todos los vecinos, en las cuotas antiguas que estábamos pagando, incluía ese terreno, de la cual se hizo el obrador, la empresa hizo el obrador, y cuando terminó la empresa de construir nuestras casas, lo dejó para el uso de la Unión Vecinal. Pero a través de los tiempos y de los años, y de la inactividad de algunos elementos de la ex Unión Vecinal, indudablemente hemos perdido algunos trechos de ese terreno. Sí, porque en ese terreno está la escuelita vieja donde se va a hacer el bingo. El bingo, está que nos prestan la escuelita, Claro, porque no la perdieron la escuelita, se perdió sí, claro, por una maniobra extraña. Y nosotros no queremos ser invasores. A ver, la escuelita en la parte laboral está cumpliendo un aspecto interesante, va muchos muchachos, muchas chicas para aprender, y indudablemente nosotros no vamos a ser invasivos, vamos a tratar de por todos los medios de convivir, que es lo fundamental para caminar bien para adelante. Uh-huh. Sí, es importante eso, la convivencia con la gente que está trabajando, incluso del otro lado del predio, un centro de jubilados que también está trabajando, pero en la otra esquina hay un edificio que iba a ser el correo y que quedó abandonado, ya lleva más de 30 años abandonado ahí. ¿Hay alguna novedad para avanzar sobre ese edificio? Sí, hay novedades. Yo le puedo decir que hemos contratado a un mago con una bola de cristal para que nos indique de quién es ese edificio, porque realmente o no quieren o no aparece por ningún lado. Nosotros estuvimos tratando de saber de quién era, no sabemos. Primero nos dijeron que era de la parte nacional porque correspondía al correo. Después que Correo lo dedujo a la municipalidad, y así sucesivamente, se tiran la bola uno con otro. un edificio abandonado que lamentablemente podría ser de muchísima utilidad para el barrio. Bueno, Luis de Tura, habrá que seguir mirando la bola de cristal para ver hasta dónde llegar y que se finalmente se pueda hacer algo en ese edificio, porque es un peligro, eso no sabemos si la construcción está bien hecha, si está mal hecha. Sí, tampoco lo sabemos. Además, gracias a Dios que está tapiado, porque si no sería un ámbito de los delincuentes, ¿eh? Bien. Luis, la invitación entonces mañana, 3 de la tarde, lindo día nos va a tocar porque no va a haber tormentas. No, ni va a haber nubes. Ni va a haber nubes. Pero bueno, ahí está la buena voluntad, ¿eh? Pero más vale que sí. Y además imaginamos desde aquí, desde la radio comunitaria Cuyún, el bingo ahí, imaginamos a Doris Jane gritando, ¡Terna, Terna, tengo acá, he ganado, me he ganado! Soy yo. Y del otro lado, capaz que Gabriela Becerra dice, no, gané yo lo canté primero, qué sé yo. Y así se va dando. Bueno, pero hay premios para todos. Hay premios para todos. Y además el premio más importante es encontrarnos. Encontrarnos ahí y todo esto que se charla, empezar también a escuchar otras opiniones para ver, a lo mejor a alguien se le ocurre otra bola de cristal, dónde ir a preguntar, dónde ir a indagar qué es lo que ocurrió con este edificio. Luis de Tura, muchas gracias. No, gracias Roberto por haber llamado, muy amable. Hasta luego. Hablábamos con Luis Etura, él es integrante de la Unión Vecinal del Barrio EPA, este sábado, 3 de la tarde, en la Escuelita Vieja, donde antes funcionaba la Escuela Provincias de Cuyo y ahora está funcionando una escuela de actividades laborales. Ahí se va a realizar un bingo para juntar dinero y con ese dinero terminar de cerrar el predio deportivo que está entre calle Charcas y Tierras del Fuego del barrio EPA. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.